colega Rosa Colcón de la comunidad de La Cumbre. ¿Rosa qué? Buenas tardes, buenos días a todos, compañeras, mujeres. Nosotros venimos a presentar nuestra tristeza, nuestro dolor, lo que estamos viviendo, que nosotros viviendo en el campo, y nosotros como mujeres mayas sufrimos de muchas discriminación, violación de nuestro derecho, porque quitamos nuestra tierra. Nosotros venimos en Alta Verapaz y muchos dolores nuestra vida porque no tenemos tierra donde sembramos. Los ricos, los hijos de los alemanes, en la